Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Productos Cristal Conca, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Campero desde la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing RSR Magallanes, Eduardo Llanes en los controles. Les saludamos Giner García, Elio Parra Salón y un servidor Carlos Feo, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba Elio Parra Salón, arroba GinerGR y arroba Hora Magallanera, y nuestra cuenta de Instagram, arroba La Hora Magallanera. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Como ustedes saben, la semana anterior falleció de manera repentina Rubén Quevedo, quien en vida fuera lanzador del equipo de los Navegantes del Magallanes, que fuera un pelotero muy importante para los Navegantes al final de la gloriosa década de los 90 para el Magallanes, y también junto a Johan Santana le dio un título al equipo del Magallanes ante los Tigres de Aragua. En Grandes Ligas, Rubén trabajó con los Cerveceros de Milwaukee y el equipo de los Cachorros de Chicago. Lamentablemente dejó de existir la semana anterior, repito, de manera repentina, Rubén Quevedo. Y hoy rendimos tributo a Rubén aquí en La Hora Magallanera, junto a muchísimos de sus compañeros del Magallanes de los 90, incluso técnicos y jugadores de otros equipos, quienes también nos han dado su testimonio para esta entrega de La Hora Magallanera. Así que vaya nuestro respetuoso homenaje y tributo a Rubén Quevedo. Mis compañeros Giner García y Elio Parra Salón ya están listos también para incorporarse a esta Hora Magallanera muy especial de hoy, lunes 13 de junio. Giner, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches, Elio, a todos nuestros nuestra audiencia que nos acompaña lunes en La Hora Magallanera. Y bueno, sí, la semana pasada recibimos esa muy triste noticia, la muerte de Rubén Quevedo, un hombre muy joven, con muchas cosas todavía que dar en la vida, su familia. Y lamentablemente Rubén se fue de forma repentina, de forma prematura. Por supuesto que esto cayó con mucha tristeza, ¿no? Mucho dolor dentro de la afición, especialmente la afición del Magallanes, y dentro de sus compañeros, de ese grupo de peloteros que tuvieron con Rubén allí en la parte final de los años 90, comienzos del nuevo siglo. Vamos a hablar un poquito de ese Rubén Quevedo, fue Rubén Quevedo y su carrera, pero antes me gustaría, de una vez, que se incorporara a la conversación Elio Parra Salón, quien también nos va a brindar testimonios de lo que fue Rubén Quevedo, de lo que él percibió de la carrera de Rubén Quevedo. Buenas noches, Giner, Carlos, y por supuesto a toda nuestra audiencia de La Hora Magallanera. Este programa especial hemos querido dedicárselo a Rubén, no solo porque es un gran lanzador o ha sido uno de los grandes lanzadores en la era reciente del Magallanes, ya Carlos mencionaba aquella final de la 2001-2002 donde fue clave ante los Tigres de Aragua, sino que el hecho de que ya no esté Rubén con nosotros ha hecho que de alguna manera cada miembro del equipo, cada fanático, cada persona que se sienta vinculada de una u otra forma a la historia del Magallanes se sienta afectada, porque más de lo que ofreció Rubén Quevedo como pelotero es lo que la gente recuerda como persona, y es donde tú dices que vaya, más allá de que tal vez tuvo una carrera fugaz dentro de la pelota, cada una de las personas que compartió con Rubén Quevedo tiene algo totalmente positivo que hablar de él, alguna anécdota de alegría, alguna anécdota de positivismo, de esperanza, de brillantez, que ahí es donde tú dices, bueno, realmente a Rubén no se le recuerda por sus logros deportivos, sino por su personalidad, por el carisma, por esa amabilidad, esa buena manera en que trataba a todos, no solo dentro del José Bernardo Pérez o dentro del béisbol profesional, sino que incluso ha tocado también fibra fuera de nuestras fronteras, y ahí es donde te das cuenta que realmente es una lástima que ya Rubén no esté con nosotros, pero al menos Carlos Gina se despidió o estuvo ejecutando, realizando la actividad que más le gustaba, que era jugar pelota, porque ahí mismo, en un encuentro de softball en el estado Vargas, fue que ocurrió el percance, y por supuesto fue que sufrió el infarto, que ya a la postre estaría apartándola de todos nosotros. Pero es esa calidad humana la que nosotros queremos hacer brillar, hacer destacar en este homenaje que tenemos en la Hora Magallanera, y es precisamente ahí donde hemos enfocado todo el programa de hoy. Sí, y justamente de eso se encargan cada uno de sus compañeros, ¿no? Que lo tuvieron cerca, que vivieron muchas cosas con él, y ellos van a destacar más que el Rubén Quevedo pitcher, el Rubén Quevedo hombre, el compañero, el que estuvo allí con ellos en mil batallas dentro de un clubhouse, dentro de un terreno de juego. Piense que cuando uno ve la carrera de Rubén Quevedo, fue una carrera realmente corta, ¿no? Y quizás los números no demuestren el Rubén Quevedo que vimos en oportunidades. Yo recuerdo, y estoy seguro que Carlos, que lo vio, que narró muchos de sus juegos también, lo tiene fresco, algunos partidos de Rubén en los cuales fue realmente dominante, ¿no? Mostrando el pitcher, aquel que entusiasmó a los Bravos Atlanta cuando lo firmaron, después a los Cachorros de Chicago, que lo tienen en un cambio, y posteriormente a Milwaukee, que lo tuvo en otro cambio, y esos cambios se produjeron justamente porque era un pitcher que llamaba la atención, un pitcher que proyectaban estas organizaciones como un posible abridor de grandes ligas, y lo vimos lanzar juegos de esa naturaleza, y en grandes ligas, dicho sea de paso, porque yo recuerdo aquel encuentro en el cual él justamente se enfrenta a los Cachorros de Chicago, en la temporada en la cual él abrió poco más de 20 juegos, y metió 11 ponches contra los Cachorros de Chicago en una oportunidad, sin dar boletos, y permitiendo apenas 3 hits en 8 innings. Pero además el Rubén Quevedo, de la postemporada acá en Venezuela con el equipo del Magallanes, y particularmente en la temporada 2001-2002, porque él ese año no tuvo una ronda eliminatoria muy llamativa, pero resulta que en la postemporada se transformó como se transformó el equipo del Magallanes, siendo él un factor importantísimo, primero en el round robin, etapa en la cual él deja efectividad de 1.37, ganando apenas un juego, pero dejando la base para ganar otros encuentros. Y después en la final, él y Joan Santana eran los caballos de la rotación de abridores del Magallanes, ese Magallanes que le ganó a los Tigres de Aragua la final, y que en ella Rubén Quevedo lanzó 2 muy buenos juegos, ganó 1, pero apenas le hicieron en esa oportunidad un par de carreras en 13 innings de un tercio de labor. Ese fue el Rubén Quevedo de su mejor performance en Venezuela y en las grandes ligas, ese Rubén Quevedo que enseñó a ratos muchas clases. Vuelvo y repito, su carrera no fue tan larga, no fue, sus números quizás no son impresionantes, pero sí hubo esos momentos de grandeza, esos momentos de altísima calidad para Rubén Quevedo, tanto en Venezuela como en las Grandes Ligas. Sí, y precisamente, Giner, tú mencionabas un juego clave para Magallanes en lo que fue ese round robin de la 2001-2002, y fue esa única victoria que tuvo en esa instancia, y fue ante Cardenales de Lara. Ahí Rubén Quevedo lanzó completo, además fue su único juego completo en la pelota venezolana, una línea sólida donde apenas toleró 3 inatrapables, una sola anotación, no ponchó a muchos, pero no le hacía falta para mostrar su dominio. Además, fue un juego atípico, porque ciertamente fue ante Cardenales, pero fue en el Estadio Universitario. No sé si ustedes lo tienen más fresco que yo. Sí, cómo no, perfectamente. Yo estaba más niño que ahora. Ajá. Pero realmente el dominio de Rubén fue notable, y precisamente ese juego sirvió para que Magallanes igualara la cima del round robin, una cima que prácticamente no soltaría, y un performance, como bien lo mencionaba Giner, notable, que lo llevó a brillar en el juego 1 de la final contra Tigres, y después a prácticamente a dominar en el juego 5 para titularse por décima vez el Magallanes en esa ocasión. Ahora, la fanaticada... Ese momento, Helio, es sublime, ¿no? Ese momento queda allí para la historia. Claro. Ese juego 5 frente a los Tigres de Aragua en la final, que lanzó 7 innings, hicieron 2 carreras que fueron sucias. Y después el juego lo completaron Darwin Cubillán y Oscar Manacho Enríquez, a quien vamos a tener hoy dentro de los testimoniales, ¿no? Dando esa... hablando allí de Rubén Quevedo y lo que significó Rubén Quevedo, particularmente en esa temporada 2001-2002 y en lo que fue justamente el mes de enero. Ahora, muchachos, también es necesario mencionar que Rubén se ganó el cariño de la fanaticada magallanera por su gran actuación con el uniforme filibustero ante el eterno rival, ante los Leones del Caracas. Porque revisando un poquito sus números con el Magallanes, una vez que enfrentaba al Caracas, fue el equipo que más episodios le lanzó, que el segundo que más ponches le propinó, y precisamente la mayoría de sus victorias en la pelota venezolana vino ante el conjunto capitalino, en donde tuvo 3 decisiones positivas, nunca perdió, y su efectividad fue de 0.84 mientras vistió el uniforme de los Navegantes del Magallanes, y es ahí donde también se hace muy presente el recuerdo de Rubén Quevedo. Eso es el principio de lo que tenemos para ustedes hoy en esta entrega especial de La Hora Magallanera, rindiendo tributo a Rubén Quevedo, quien lamentablemente dejó de existir la semana anterior. Con esto, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa publicitaria y prepárense a disfrutar de y a escuchar, y cuando digo disfrutar es la alegría y los buenos momentos con dentro de toda la tristeza con que es recordado Rubén Quevedo por sus compañeros del equipo Navegantes del Magallanes. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso venimos con mucho más en su espacio La Hora Magallanera. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento. Productos Cristal, la opción más amplia y efectiva. Productos Cristal, conectados a tu vida. Productos Cristal, la opción más amplia y efectiva para la limpieza del hogar y la industria. Productos Cristal, sí con K, la original. También para el cuidado de su mascota y uso personal. Pedidos al mayor 0245-415-9259, www.productocristal.com. Si es cristal, es magnífico. Productos Cristal, con la misma calidad y efectividad de siempre. Productos Cristal. Aras la primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Running River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami. 1012 Courier Box, el favorito de los magallaneros. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-289-8959. Regístrate de manera gratuita en 1012 Courier Box y comienza a disfrutar de nuestros servicios. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreriairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera, hoy rindiendo tributo a Rubén Quevedo. Recuerden nuestras la manera de comunicarse con nosotros, nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr, @helioparrasalón, @horamagallanera, y nuestra cuenta de Instagram, @horamagallanera. Ahora vamos con, de aquí hasta el final del programa, con testimonios de los compañeros de Rubén Quevedo. Una es algo espectacular, la parte humana, más allá del pitcher, del ser humano con condiciones especiales para jugar al béisbol, el ser humano y el amigo que nos abandonó la semana anterior, y es algo que ha sentido mucho la familia magallanera. Bueno, el primer testimonio, como siempre, tiene que ser del número uno del Magallanes, el magallanero número uno, Gregorio Machado. Amigos magallaneros, la nave está de duelo. Esta semana nos dejó uno de los jóvenes con más proyección que tuvimos en el béisbol venezolano, Rubén Quevedo. Un joven con una habilidad y un brazo extraordinario, un buen amigo, buen compañero, líder en el equipo Magallanes durante su estadía con nuestra organización. Tuvo una carrera, aunque corta, pero fue muy exitosa. Su paso por las ligas menores fue muy corta, para debutar en Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago y luego pasó a los Cerveceros de Milwaukee. Las lesiones en su brazo de lanzada lo retiraron a una edad muy corta. Fue un gran hijo, un excelente padre de familia. Condolencias a sus padres y hermanos. Rubén, siempre te recordaremos. Que en paz descanse, hijo, te entregamos en manos del Señor. Bueno, que en paz descanses, hijo. Imagínense ustedes cómo se refería Gregorio Machado a Rubén Quevedo. Y otro testimonio muy sentido fue el que nos llegó de uno de los peloteros favoritos de la afición magallanera, Melvin Mora. Buenas tardes, Mervin Mora por aquí, por Baltimore. Bueno, gracias por la comunicación, pero a veces uno espera una comunicación de un comentarista tan famoso como tú, para hablar de pelota, así mismo como lo menciona, de Salón de la Fama y Magallanes, Baltimore, los venezolanos en acción aquí en Venezuela, en Estados Unidos, disculpa, para ver las hazañas de todos nosotros los peloteros aquí en Estados Unidos y donde el fanático en Venezuela quiere escuchar de nosotros y a través de ustedes que difunden la información, que podemos llegar a esos hogares más remotos donde cada venezolano quiere saber de nosotros, especialmente de la Grandes Ligas. Bueno, lo que te puedo decir, si me quebranto, porque es difícil para mí hablar de un amigo que ya no está con nosotros, como es Rubén Quevedo. ¿Y qué te puedo decir, Rubén Quevedo? Amigo, compañero, solidario con nosotros, guerrero de los 90, que si quiere relevar, releva, si quiere cerrar, cierra, si tiene que abrir, abre juego. El famoso Botija, como le llamamos nosotros, cayó muy duro para nosotros, especialmente para mí, pensando cómo puede ser, y no, uno no le desea muerte a nadie, pero porque gente buena tiene que fallecer, y esa es la pregunta que se hace uno a diario. Yo lo único que quiero recordar de Rubén Quevedo son aquella alegría, felicidad, risa, todo eso que nos dio nosotros como magallanero en el equipo Magallanes, dentro y fuera del terreno. De hecho, no hace mucho estuvimos compartiendo, pero cuando uno comparte con una persona y comparte sinceridad, ese Rubén Quevedo. Cuando uno sale y tiene que dar 100% por la otra persona, hacia adentro, fuera del terreno, ese Rubén Quevedo. Yo creo que no hay palabra que nosotros los peloteros en este momento podamos decir acerca de Rubén Quevedo. Solamente lo que podemos decir es gracias. Y yo particularmente, Mervin Mora, lo que le digo es gracias a Dios y gracias a esa madre de Rubén Quevedo que dentro de su vientre lo dio y que nos hizo muchas cosas satisfactorias en Magallanes de los 90, y que Dios la bendiga. Y que lo siento mucho al perder su hijo, y bueno, y que la vida continúa, y que yo sé que donde quiera que Rubén Quevedo esté, va a estar pendiente de ella y de todo el mundo. Bendiciones para Quevedo, donde quiera que esté, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son momentos que no puedo ni siquiera hablarlo. Discúlpame. Bien, ese fue el testimonio de Mervin Mora, gran amigo también de Rubén Quevedo. Allí, bueno, se le quebró la voz a Mervin ya hacia el final de su testimonio. Otro de los grandes del Magallanes no llegó a jugar con los Navegantes con Rubén Quevedo, pero sí mantuvo una gran relación de amistad. Álvaro Espinosa también nos habló de Rubén Quevedo. Bueno, papá, mira, fue una lamentable noticia. Anoche yo llegué de San José, California, que estaba trabajando, y me acosté a dormir un rato y me desperté y me estaba llegando un mensaje de mi sobrino Raúl Chávez, dejándome saber la lamentable noticia, y a los dos segundos me estaba escribiendo Víctor Córdoba también con la lamentable noticia, y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo pasó? Entonces le pregunto a Raúl qué le había pasado a Quevedito, y me dice que estaba jugando softball y fue a correr y no pudo respirar y eso, y me dio. Bueno, ¿y qué te puedo decir sobre Rubén? tremendo amigo, tremendo pitcher en su época. Fue uno de los grandes ligas de Venezuela. Buen compañero de equipo. Batallador, padre de familia, buen esposo, buen amigo, buen padre. ¿Y qué más te puedo decir? Va a ser difícil para la familia magallanera. Todo lo queríamos, todo nos llevábamos bien con él. Era un buen amigo, un gran amigo, y lo lamentamos mucho, tanto nosotros los peloteros como los familiares de nosotros. Ayer estuve hablando con mi esposa y me dice, wow, era un muchacho joven. Yo, sí, madre, era un muchacho joven. Pero, bueno, allá está con Diosito arriba en el cielo. Y es dolorosa, la noticia es dolorosa y lo lamento a sus familiares. Le doy mis sentidos pésame a todos sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre y a todos los demás, a la familia magallanera. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Una lamentable noticia, una gran pérdida para el deporte venezolano, para el béisbol venezolano. Y que en paz descanse, Rubén. Te queremos y vas a hacer falta. Que Dios te bendiga, que Dios lo bendiga todo y suerte. Álvaro Espinosa nos envió su testimonio desde los Estados Unidos, al igual que Iván Arteaga. Carlos, saludos, te hablo Iván Arteaga. Mira, ¿qué te puedo decir de Rubén Quevedo? Rubén Quevedo fue un gran amigo, una persona con quien compartimos muchísimo en el Magallanes y luego de su carrera como pelotero activo. Y yo recuerdo a Rubén, mira, su jovialidad, su carisma y aparte de eso, su valentía. Un niño que llegó a Magallanes y se enfrentó al Caracas en juegos muy importantes en Valencia y en Caracas, y que nos mostró a todos nosotros pues de qué estaba hecho. Es muy triste que se haya ido, pero si algo yo recuerdo es la valentía y el talento de Rubén Quevedo. Bien, la palabra, por supuesto, de Iván Arteaga, quien también compartió unas 3-4 temporadas con el Magallanes junto a Rubén Quevedo, y uno que le recibió unos cuantos juegos, incluyendo el encuentro que recordaba Elio Parra Salón, el mejor que yo le pude narrar a Rubén Quevedo, aquel famoso encuentro en enero del 2012 en el Parque Universitario contra Cardenales de Lara. Ese juego lo recibió Raúl Chávez, quien también nos envía su testimonio. Me siento bastante mal, ya que no estaré en su último día acompañando a sus familiares, padre, madre, hijo, primos, hermanos, hermanas, y porque estoy fuera del país y de verdad que me siento bastante mal no estar allá, dándole el sentido pésame a sus familiares, ya que Rubén para mí fue un hermano, un amigo. Y mira, de verdad que me siento bastante triste, decepcionado, porque un muchacho joven, no se merecía que se lo llevaran tan rápido del mundo, pero bueno, sí es la vida. Siempre será recordado como uno de los más grandes compañeros que tuvimos en nuestra carrera. Rubén Quevedo, te quiero mucho, mi pana, y bueno, Dios te tenga en la gloria, jefe. Bien, ese fue el testimonio de Raúl Chávez. Y uno de los testimonios más simpáticos es el de el recordado Carlos Mendoza, aquel jardinero muy particular del equipo de los Navegantes del Magallanes. Fuimos testigos de la gran amistad que siempre existió entre Mendocita y Rubén Quevedo. ¿Qué más, mi pana Quevedo? Es Carlos Mendoza, aquí es Ciudad Bolívar, Tucu. Oye, recordándome, vale, ¿te acuerdas cuando estamos allá en AAA? Que fuiste a comer allá a la casa, que estaba mi esposa haciendo un arroz con pollo, y te dije que tú ibas a pichar esa noche, y te dije que me tiraras recta, y me tiraste un poco de garabato, un poco de curva, y me ponchaste. En el segundo turno me puse el casco bajito y vi al tercera base, y como estaba metiéndome los numeritos, te toqué la bola y te pusiste bravo, ¿te acuerdas?

La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera, hoy rindiendo tributo a Rubén Quevedo. También nos envió unas sentidas palabras para La Hora Magallanera para su compañero, el lanzador zurdo Carlos Enrique Hernández. Bueno, mira, hablar de Rubén es tener buenos recuerdos. Recordarlo como pelotero fue impresionante la manera que él llegó al béisbol. Siempre recuerdo ese primer juego que él hizo en la paralela. Juego que le tocó lanzar en una oportunidad en la Libertad, en Guacara, donde demostró la calidad de lanzador que era. En ese momento pertenecía al equipo de los Bravos Atlanta, estaba en Estados Unidos. Y si mal no recuerdo, él llegó a saltarse una liga, creo, una de la clase A fuerte, pasó a lanzar a la Triple A. Y ese mismo año, al año siguiente, fue cambiado por dos buenos lanzadores. Él junto a otro pelotero, Mika Owen, si mal no recuerdo, Terry Mulholland y José Hernández, dos peloteros establecidos. Eso hablaba mucho en ese momento de la calidad de lo que Rubén proyectaba. Eso como pelotero. Mira, como persona siempre fue un buen compañero, siempre una buena persona. Dentro y fuera del terreno fue el mismo. Siempre, yo creo que decir que lo que sé que muchos compañeros, ex compañeros han dicho de él, siempre fue jocoso, siempre una persona que ante cualquier situación te sacaba un chiste, te hacía reír, era agradable eso. Un año nos encontramos sin trabajo, él, Angel Versotto y mi persona. Y estuvimos entrenando en la Academia de los Astros de Houston en Menoco, en Guacara. Estaba el señor Pablo Torrealba, él por supuesto siempre ayudándonos. Había días, en ocasiones teníamos días o al despertar que tú sabes, o sea, por encontrarte fuera de la pelota, a lo mejor no tenías ese ánimo de querer ir a trabajar, a entrenar. Pero recordaba siempre, bueno, que estaba él y que era una manera de ayudarnos todos, pues. Y obviamente recordar nada más en pensar de que él iba a estar ahí y con cualquier chiste, con cualquier comentario, cualquier cosa, era ese motivo extra que le daba a él a uno, pues. Era esa cosa de querer asistir, de querer insistir, persistir y conversar. O sea, te podías entablar una conversación con él agradable. Siempre, obviamente, fue una persona muy alegre. Te decía cosas que disfrutaba. O sea, fuera del terreno, siempre fue el mismo Rubén, como lo fue en el terreno. Sí tuvo una pasantía, digamos, fugaz en el béisbol. Pero bastó y sobró. Todo el mundo supo las condiciones que él tuvo. Las condiciones que él tuvo le valió para llegar a Grandes Ligas muy joven. Y bueno, va a ser extrañado, obviamente. De verdad, vayan mis palabras de aliento y de fortaleza a su señor padre, a su señora madre, que de verdad son dos personas admirables. Son dos personas muy, muy respetuosas. Y de verdad, mis respetos y mis palabras de condolencia. Lamento la pérdida realmente lamento la pérdida de su hijo, porque fue profesional, como primero lo conocí, después pude conocer a esa persona y creo que fue mejor persona que lo otro, pues, que el mismo pelotero. Pero siempre, de igual manera, se le va a respetar de ambas y se le va a recordar eternamente. Bien, fue la palabra de Carlos Enrique Hernández, conversando también acerca de Rubén Quevedo. Carlos Enrique Hernández me decía algo al momento que nos daba su testimonio, y es que en la mayoría de la prensa, cuando reseñó el fallecimiento de Rubén Quevedo, habló de que Rubén Quevedo estaba jugando softball, y Rubén Quevedo estaba jugando era béisbol. Imagínense ustedes, lanzó 4 innings, de béisbol en La Guaira y posteriormente continuó en el juego y allí fue cuando comenzó a sentirse mal, continuó en el juego jugando otra posición, pero para que ustedes vean el nivel de Rubén Quevedo, que no fue jugando softball, fue jugando béisbol, que lamentablemente nos dejó Rubén Quevedo. También desde la ciudad de Nueva York nos envió sus palabras para Rubén Quevedo el capitán Edgardo Alfonso. Carlito, gracias, de verdad. Saludos a todos los que tu radio escucha. Y enterándonos la noticia del Botijas, de Rubén Quevedo, como le decíamos cariñosamente el Botijas por el programa del Chapulín, ¿no? Y del Chavo del Ocho. Y bueno, anécdotas de Rubén, muchos, sí. Me recuerdo una vez que él me dijo que estaba lanzando durísimo. Me dice, Capi, estoy lanzando durísimo. Y estaba tirando como 84. Y así sacaba de AO. O sea, la inteligencia que él adquirió en las Grandes Ligas y con la dedicación que tuvo, de verdad que lo hizo ser uno de los pitchers pilares de Magallanes en aquel tiempo. Y bueno, y como persona, tremendo, de verdad que es increíble lo que le haya pasado. Y bueno, estamos atentos a todo eso, ¿no? Pero de verdad, Rubén ha sido una persona que tú, cuando necesitabas algo, él estaba allí. Cuando necesitabas una clínica o una colaboración X, él siempre presente. Y eso es una de las cosas que lo catalogaba a él como un buen amigo, como una buena persona y siempre pendiente, pues, de lo que uno quería hacer con la comunidad, con las personas, con los muchachos. Y yo creo que eso es lo que lo hizo, que la gente le tomaba mucho aprecio, mucho cariño por cómo él era. Y de verdad que duele mucho porque un muchacho tan joven, de verdad no, lo que menos espera uno es que se vaya así de esa manera, ¿no? Pero Dios tendrá sus razones y bueno, fortaleza a su familia, a sus hijos y a todos sus seres queridos. De verdad que es bastante difícil este momento que están pasando la familia Quevedo. Y gracias a ti, Carlito, por ese apoyo que nos brinda y bueno, y a la familia de él también. Ese apoyo que le brindan a la familia de él. De verdad, desde aquí de Nueva York, mis condolencias para todos los fanáticos del Magallanes por esta pérdida y principalmente a su familia. Bien, fue la palabra desde Nueva York del capitán Edgardo Alfonso para Rubén Quevedo. Carlos Tapón Hernández siempre fue un gran amigo de Rubén Quevedo y no solamente mientras jugó con el equipo de los Navegantes del Magallanes, sino también en lo personal. De hecho, el día que fallece Rubén, había en esa partida, por como decimos acá en Venezuela, entre los que estaban participando estaba Manacho, estaba Luis Landaeta, estaba Benito Malavé y también estaba participando precisamente Carlos Tapón Hernández, quien también nos brinda su testimonio. Carlos, ¿cómo está? Es Carlos Hernández. Bueno, hablándote un poco de cómo me habías pedido sobre el gordo que veo, gordo, porque con mucho cariño así lo tratamos en el béisbol y sus amigos. Y realmente, bueno, esta pérdida, como tú lo sabes, fue dura para nosotros. Realmente es una persona que dio mucho por el béisbol venezolano, por estar en Grandes Ligas. Una persona de un trabajo duro, de querer ser triunfador en todos los sentidos. Una gran persona, una persona bastante, bastante alegre. Como le decíamos nosotros, el payaso, porque realmente de corazón era un gran, gran amigo. Se nos fue una gran persona, una persona que realmente, bueno, como tú sabes, un grupo que somos nosotros, somos como hermanos y una persona que realmente admiramos como gente, como amigo, como padre, porque realmente con su familia estaba bien. Y bueno, se nos fue una gran persona y un gran amigo para todo el béisbol venezolano y toda la gente y todos sus padres y toda su familia que lo conocieron. Gran amigo fue siempre Tapón Hernández de Rubén Quevedo. También nos ofreció su testimonio José Francisco Malavé en este reconocimiento de la Hora Magallanera a Rubén Quevedo. Sí, hermano, la noticia la recibí por medio de Benito. Sabe que él también trabaja con la gente de Senia. Muy triste, de verdad, dolido por lo que le pasó a Rubén. Cariñosamente lo llamaba señor Marrilla por lo de Chespirito, desde que llegó el equipo. Siempre tratando de involucrarlo en las cosas del equipo, que se integrara a nosotros. Siempre fue, se integró rápido en los grupos, pero de verdad, muy triste con lo que le pasó y muy dolido. Desgraciadamente así son las cosas de la vida y siempre recordado, y que Dios lo tenga en el lugar de papá. Bien, fue el testimonio de José Francisco Maravé y otro lanzador exitoso en la historia de los Navegantes del Magallanes. Juan Carlos Pulido también nos habló acerca de Rubén Quevedo. Rubén Quevedo, uno de los mejores pitchers del equipo Magallanes. Recuerdo aquel momento, los primeros spikes que Rubén tuvo, yo se gozo. Regalé en el estadio Isabel Rica cuando Gregorio Machado lo estuvo chequeando. Siempre pensé que iba a ser tremendo pitcher y lo hizo, lo logró, llegó con Milwaukee a Grandes Ligas, con Chicago, Cachorros de Chicago, y siempre era un guerrero montado ahí en la gomita. Hizo su trabajo bien en su trayectoria y bueno, lamentosamente partió, pero los recuerdos de Rubén quedaron aquí. Que en paz descanse Rubén. Siempre se te quiso mucho y bueno, allá arriba vas a estar mejor, ¿okay? Fueron las palabras de Juan Carlos Pulido, otro gran amigo de Rubén, que nos habló desde República Dominicana, donde trabaja infielder de los Navegantes, Richard Paz. Bueno, habla Richard Paz. Bueno, vea que me siento bastante triste con la noticia que recibí anoche, a las 10 de la noche, de que Rubén había fallecido. Rubén fue casi mi hermano, fuimos compañeros de equipo, excelente compañero, trabajador, padre de familia. Triste, muy triste. Su señora madre, a su padre, mucha fuerza. Mi condolencia de parte de Richard Pai y su familia. Rubén fue excelente compañero. Bueno, infinidades de anécdotas. Muchas. Lamentable esta pérdida. Bastante joven. Que Dios lo tenga en su gloria. Excelente compañero. Y verdad que me siento bastante triste. Y bueno, mucha fuerza para su familia, para sus hijos y para toda la afición magallanera. Fue uno de los mejores pitchers de la liga, excelente control, todo, tenía todo, por eso jugó Grandes Ligas. Pero fue una lamentable pérdida lo de Botija, que le decíamos el gordo, de cariño. Una tristeza inmensa siento en mi corazón. Fueron bastantes cosas, bastantes años que pasé con él, o sea, 2-3 de la mañana en el autobús jugando cartas, salíamos a rumbear y de todo, y un excelente compañero, en las buenas y en las malas, lo puedo decir. Pero una lamentable pérdida lo de Botija. Saludo para su familia y sentido pésame para todos ellos. Bien, y cerramos este bloque con la palabra de Andy Chávez. Hola, les habla Andy Chávez. La verdad, sorprendido con esta noticia de mi pana Rubén Quevedo. Mi más sentido pésame a sus familiares. Hoy el béisbol está una vez más de luto con esta partida. Siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Descansa en paz, mi pana. Bien, y con el testimonio de Andy Chávez hacemos una última pausa y regresamos ya con la parte final de este homenaje de La Hora Magallanera a Rubén Quevedo. La Hora Magallanera, publicidad.

Nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi molesto. Era una persona muy jocosa, era un gran trabajador, un gran compañero. Tuve la oportunidad de compartir con él en los primeros años de su carrera, cuando yo todavía pertenecía al equipo de los Navegantes del Magallanes, y vi sus inicios, ¿no? Tuvo una carrera corta, pero exitosa. Fue un gran lanzador, un pitcher que tenía grandes cualidades, un lanzador tipo el difunto también Jeremy González. Era un pitcher que no tenía miedo a la hora de lanzar. Desde muy joven debutó en nuestra pelota y llegó a las Grandes Ligas. Un golpe bastante duro. Yo creo que estamos conmocionados. Tuve la oportunidad de conversar con varios de mis ex compañeros el día de su velorio, con el Tapón, con Pulido, con Manacho, con muchos de nosotros, ¿no? Que siempre nos reunimos a la distancia, que nos reunimos, aunque estemos a la distancia, siempre pertenecemos a una familia y siempre perteneceremos a un equipo que marcó una década en el béisbol, y un equipo en el cual nunca olvidaré, y siempre seremos parte todos de esa élite y siempre seremos parte de un gran equipo. Y bueno, donde quiera que esté Rubén Quevedo, quiero que sepan sus familiares y sus seres queridos que fue muy querido por nosotros, muy recordado va a ser, y espero que descanse en paz y sea para nosotros, siempre va a estar en nuestro recuerdo. A ese testimonio de Alejandro Freire le faltó, y Alejandro nos lo había manifestado en varias oportunidades, que ese apodo del Botija, en honor a Naje de la serie Chespirito, había sido obra precisamente de Alejandro Freire. Edgar Naveda, otro de los grandes criollos en la historia de la divisa, también nos habló de Rubén Quevedo. Verdad, conmovido por lo que le pasó a Rubén. En la mañana de hoy estuve hablando con Esgaldo, y en verdad, como me siento yo, se siente Esgaldo, y así lo debemos sentir todo, incluyéndote a ti, Carlos, pues tú sabes que formamos una familia de todo corazón, que hemos llorado, hemos reído con el Magallanes, y en verdad bastante conmovido desde la madrugada de hoy, que estaba leyendo los mensajes que ha enviado Roberto, que está allá en el Asiático. Él está bien, bien conmovido. Hay un mensaje que en verdad, las lágrimas, pues, me salieron las lágrimas cuando dice que caballo vuela bien alto. En verdad que como persona, Rubén era tremenda persona, lo que nos conocimos sabemos de él, y como atleta todo el mundo sabemos que era, bueno, un pitcher de Grandes Ligas que ha dado el ejemplo en toda Venezuela, y a los fanáticos, los magallaneros de verdad, que nosotros conocemos y ellos nos conocen, en la familia magallanera estamos muy, muy impactados por esto. Y en verdad todos los muchachos, Manacho, Clemente, Carlitos Hernández, Richard Paz, todos los muchachos, Richard Hidalgo, todos los muchachos, y inclusive los que éramos mayorcitos en el tiempo de ellos, que, o sea, yo entré con el Magallanes desde el 84 hasta el 95, Osvaldo Olivares, que somos magallaneros de verdad, Damaso Blanco. Estamos en verdad muy, muy, muy impactados por lo que pasó con Rubén, y de todo corazón, todo lo que somos magallaneros, en verdad es una impresión. Y bueno, es duro porque nosotros lo que somos un poco mayores vemos a ellos como, en verdad, como unos hijos, porque en el caso mío, pues a uno llega el tiempo cuando está de moda que uno es el delegado del Magallanes adentro, pues, o sea, que es el guía cuando alguien llega nuevo, uno lo orienta cuando le pasa una cosa que no debió de pasarlo ahí. Y uno los ayuda siempre y se va haciendo la familia y va sintiendo eso. Y bueno, Carlos, en verdad bastante impresionado. Un abrazo a todos los magallaneros. Le habla a Rafael Naveda, el primo Naveda, de todo corazón. El magallanero por siempre. Y en toda la familia magallanera, incluyendo los directivos, incluyendo todo. Un abrazo, en verdad que estamos bien conmovidos. Y las últimas palabras, pues los quiero mucho y siempre seremos ahí, siempre estaremos ahí. Un abrazo, hermano, de todo corazón. Bien, muchas gracias también al primo Edgar Naveda y de esos peloteros que siempre fue líder, ¿no? En el dugout, también fuera del terreno y que incluso estuvo cerca de Rubén Quevedo al momento de su lamentable fallecimiento. Manacho, Oscar Enríquez también nos aporta su testimonio. Bueno, ¿qué no podría decirle sobre nuestro hermano Rubén Quevedo? Tantos años, la dicha que tuvimos, lo que tuvimos al lado de él, poder compartir las tantas anécdotas que duramos juntos en ese navegante del Magallanes, fuera del terreno de juego, que nuestra familia, gracias a Dios, siempre tuvimos una tremenda relación, nos tratamos como unos hermanos. Y bueno, esta experiencia que me tocó vivir a mí con él esta semana, ya que estuvimos compartiendo y disfrutando y jugando lo que nosotros siempre sabemos, que es jugar béisbol. Y fue cuando se sintió un poco mal, y ya ustedes saben lo que pasó, pero todo el mundo, los que tuvieron la dicha de conocerlo y compartir con él, sabemos que como Rubén no hay otro, una personalidad, un hombre que se daba a querer donde llegaba, y esto nos ha tocado bastante fuerte en el gremio de nosotros, los peloteros, ya que nadie se esperaba esta pérdida que tuvimos. Y bueno, apoyar a sus familiares, estamos juntos y sabemos que más tarde que temprano algún día estaremos ahí al lado de él, pero bueno, ¿qué más podría decir de nuestro hermano? Y bueno, así es la cosa, son cosas de la vida, pero todos sabemos que donde se encuentre, donde estará, que esté arriba con el reino de Dios y apoyarlo a todos sus familiares y el cariño que siempre le tuvimos. Saben que siempre vamos a estar contar con nosotros. Y bueno, se nos fue nuestro hermano. Bien, las sentidas palabras también de Manacho Oscar Enríquez. Y jugó desde las categorías menores, me refiero a preinfantil, infantil, en el béisbol menor allá en Valencia. Llegó también al Magallanes junto a Rubén Quevedo. El sentido testimonio ahora del manager actual de los Caribes de Anzoátegui, Omar López. Rubén siempre fue y será una persona especial en la vida de nosotros, los exjugadores de béisbol amateur que pudimos crecer y desarrollarnos en el mundo de béisbol amateur en Valencia, en el estado Carabobo, con la organización Odenor. Crecimos juntos, fuimos firmados juntos al profesional, pudimos compartir el mismo dugout, pudimos compartir experiencias después de haber sido retirados del béisbol en el campo de la Viña, jugando softball aquí o allá. Siempre recordaremos a Rubén, o yo lo recordaré especialmente como el muchacho alegre, el que siempre, cada vez que saludaba a quien sea que fuera, decía: ¿qué pasó, bichito? Es bien triste tu partida, mi hermano, pero que Dios te tenga en la gloria. Dejaste un legado muy grande porque te vamos a recordar con esa gran alegría que siempre tenías. Rubén, que en paz descanse. Bien, el testimonio de Omar López. Y cerramos desde Taiwán, compadre de Rubén Quevedo. Imagínense ustedes cómo se siente Roberto Espinosa para cerrar este homenaje a Rubén Quevedo en la Hora Magallanera. Mi más sentido pésame para la familia Quevedo y amigos del béisbol. De verdad me siento bastante consternado por la pérdida de mi gran amigo, mi hermano mayormente, y mi compadre Rubén. Te extrañaré por siempre, por todos esos momentos que nos brindaste de alegría, Rubén, que nos, como pitcher de Grandes Ligas y figura del Magallanes. Pero también una cosa importante, que siempre fuiste muy ocurrente, haciéndonos reír, compadre, como cariñosamente nos llamábamos. Fuiste muy especial para mí y mi familia. Descansa en paz, caballo. Bien, bueno, con el testimonio de Roberto Espinosa, cerramos entonces en la Hora Magallanera este pequeño homenaje a Rubén Quevedo. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron que ver con la elaboración de este programa, a Jason Maldonado, a mis compañeros Giner y Helio, Víctor Córdoba Orama me ayudó también a recolectar algunos testimonios. Muchas gracias a todos por ayudarnos a completar este merecido homenaje a Rubén Quevedo. Y quiero dejar para ustedes solamente un par de reflexiones antes de poner punto final a este programa. Como ustedes escucharon cada uno de los testimonios de sus compañeros, los testimonios también de mis compañeros, de Helio y de Jenner, son seres humanos, señores, seres humanos con condiciones especiales para jugar al béisbol al máximo nivel, pero son seres humanos que tienen familia, que lloran, que ríen, que sufren y que pasan por la vida, al igual que pasamos todos nosotros. Esto para que lo tomen en cuenta al momento, sobre todo cuando está la temporada y a veces tenemos esas críticas un poco pasadas de tono. Escuchen los testimonios de los peloteros del Magallanes hacia Rubén Quevedo y dense cuenta de que son seres humanos igual que todos nosotros. Y lo otro que me deja de haber escuchado todo esto, y cada vez estoy más convencido, con todo el respeto a la actual generación del Magallanes, que tiene 4 finales de manera consecutiva y un par de campeonatos, el Magallanes de los 90 es sencillamente irrepetible. Bien, y de esta manera, mis amigos, llegamos al final de este homenaje de la hora magallanera a Rubén Quevedo. La próxima semana vamos a repetir parte de este espacio para que vuelvan a estar con nosotros aquí recordando a Rubén Quevedo. Nosotros nos despedimos con todo el respeto y todo el cariño del mundo y nuestro eterno recuerdo para Rubén Quevedo. Con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Giner García, Helio Parra Salón y un servidor, Carlos Feo. El próximo lunes estaremos con mucho más en su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Productos Cristal con Cal, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muchas gracias a todos por su gentil atención. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box, regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.